COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Perdón. Siempre y a través de la AM690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestro querido Nacho Álvarez González. Como verán, debo seguir teniendo todavía vestigios del COVID. Tengo un poco de tos, se me olvidan las palabras. Qué cosa, che, qué cosa rara. Por las dudas, lo que no se le va a olvidar es de avisarte que si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del correo o el email oidmortales@yahoo.com.ar o por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si Luis me ayuda, a ver si podemos saber, Luis, en qué otros lugares salimos. ¿Y otros horarios? Bien, bien, buenas noches. Podemos salir, pueden volver a escucharnos por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Y también quienes están en la costa por Santa Teresita, Radio Libre 96.3 los martes también a las 20 nos retransmite desde esa ciudad. Y Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 20, ¿no? Y bueno, aquí por la retaguardia nos escuchan nuevamente los martes a las 12 horas y los sábados a las 13 horas. Muy bien. Bien, ¿qué tenemos para hoy en este programa que se nos está yendo mayo? Y la verdad que... Qué barbaridad. Que es largo, ¿no? Hasta cobrar. Qué barbaridad, mayo. Ya estamos entrando en el sexto mes y con un frío que no me lo soporto. Cada vez peor, es insoportable. No, odio el invierno, lo odio. Sí. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a ver si en un ratito nos podemos comunicar con Jonathan Valdivieso, él, un columnista nuestro. Hace rato que no hablamos con él del Observatorio del Derecho a la Ciudad porque queremos que nos explique de qué se trata un nuevo proyecto que nos depara Horacio Rodríguez Larreta. Se llama Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares. No le pusiste título, Gorosito, al proyecto. Ahora, atrás de este pomposo título, ¿qué nos traerá el jefe de gobierno para que su mayoría automática vote algo? ¿Qué vamos a preguntarle a Jonathan de qué se trata, ¿no? Fundamentalmente porque estamos hablando de barrios populares, como el Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita, el Barrio 20, Padre Mujica, ¿no? La ex Villa 31 ahí en Retiro. Vamos a ver qué nos dice. Bien. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Uh-huh. Y bueno, no debe haber sido casualidad que ayer a través de la televisión española vimos una película, o yo por lo menos vi entera una película que se llama 100 metros. Sí. No es para cualquiera, ¿sí? Uh-huh. Es la historia de una persona con esclerosis múltiple y nada, una historia con algunos golpes bajos, como tienen todas estas historias, pero bueno, estas cuestiones de que uno trabaja en salud y de repente acabo de terminar de leer un libro de Claudia Piñeiro, donde yo esperaba un policial y me encontré con la descripción detalladísima de lo que es el Parkinson. Saber algo de lo que es el Parkinson puede leer Elena No Sabe, de Claudia Piñeiro, que no se pueda creer, porque realmente es como el testimonio fiel de un paciente con Parkinson. Y por el otro lado, en esta película, que si a alguno le interesa ver, que se llama 100 metros, les decía, también es, se supone que es el relato de un paciente con esclerosis múltiple y que realmente es fuerte, pero está bueno. Yo igual un poquitito, después voy a hablar un cachitito de lo que es la esclerosis múltiple. Así que sí, entonces a Nacho le parece, vamos a ir directamente a la pauta que corresponde que hagamos, al spot. Bueno, ya Nacho sabe. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da si no me alcanza, no me alcanza. Bien, seguimos en Oíd mortales. Si ya puede entrar Jonathan, si no puede, directamente vamos a un tema musical, ¿te parece, Nacho? Pensar y ya no más torturarme. hermoso tema que descubrí gracias a mi amiga Agustina Pavoni. Carolina de la Muela canta y el tema se llama Echarme a Correr. Esto de ir buscando música y músicos y músicas que uno no conoce. Nada, así llegué a esta chica. Me llamó la atención inclusive su apellido, de la Muela, ¿sí? Uh-huh. Será que uno le tiene tanto miedito al dentista. Digo, Carolina de la Muela, mira vos, Echarme a Correr. Así que si la quieren volver a escuchar, búsquenla por YouTube, porque realmente es un tema muy lindo. Y estoy tratando, digamos, como para no poner temas que uno ya conoce, bueno, en fin, ir buscando distintos músicos y músicas que vamos descubriendo, junto y que vamos escuchándoles. Les decíamos que está por conectarse Jonathan Valdivieso para hablar de temas de la ciudad y que también vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple, enfermedad que hoy tiene como su día mundial para tomar, no es un día de festejo, es un día de recordatorio, de tomar conciencia, de ponerse a pensar. Así que en un ratito vamos a hablar un poco de qué es EMA, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina. Así que nada, vamos a luego a charlar sobre ese tema y vamos a dar paso ahora a la entrevista. ¿Te parece, Luis? Vamos, sí, porque ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, es uno de los fundadores, integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hacía rato que no hablábamos con él y no porque en la Ciudad de Buenos Aires no pasara nada. Pasa, pero bueno. Nos llamó la atención y a eso vamos con Jonathan para preguntarle. Este proyecto de ley que presenta Rodríguez Larreta a la legislatura, que se llama Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares. Un título muy oneroso, pero que la verdad, ¿de qué se trata, Jonathan? Buenas noches, Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias como siempre por la invitación. Hola. Sí, ahí me preguntaba el tema del proyecto que presentó el gobierno, ¿no? Para nosotros es un proyecto que viene a avanzar en una etapa más el proceso de gentrificación de los barrios populares en la ciudad. Siempre que analizamos estos procesos de integración social urbana, como lo llama el gobierno, decimos que más que procesos de integración son procesos de expulsión lenta, que lo que el gobierno tiene como espíritu de fondo es ingresar estas tierras al mercado inmobiliario. El gobierno ya se dio cuenta, por distintas acciones judiciales y políticamente, que ya no puede liberar estas tierras con topadoras. Sí. Por lo tanto, lo que está usando ahora es algo más sutil y más a largo plazo, que es el mercado inmobiliario. Y el primer paso que tiene que hacer el gobierno para que el mercado pueda ingresar y presionar a las familias es entregar títulos de propiedad. Porque actualmente estas tierras son públicas. Entonces, como son públicas, no se pueden comprar o vender formalmente, ¿no?, con título de propiedad. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es entregar o avanzar en procesos para entregar títulos de propiedad a las familias, para que luego, por diferentes motivos, las familias se vean compelidas, presionadas a vender y el mercado inmobiliario a apropiarse de estas tierras. Desde que inician estos procesos, el gobierno hace todo lo posible para no consolidar los barrios populares, ¿no? Porque un barrio consolidado va a ser más fuerte, más sólido, para evitar justamente esos procesos de gentrificación por presión inmobiliaria. Por eso vemos que en algunos sectores las viviendas se construyen de mala calidad, como es en el barrio Carlos Mujica, ex Villa 31, donde tienen problemas severos de construcción, donde vemos que a las familias se las endeuda, donde también se establecen cláusulas de ejecución, que si no pagan pueden perder sus viviendas, donde vemos que se trata de destruir los macizos históricos de los barrios, ¿no? Justamente esos macizos que quieren que sea liberado a futuro. Y dentro de ese contexto, la relocalización de la vivienda nueva o la construcción de la vivienda nueva lo que generó fue una agresión también a la economía de los barrios populares. Porque muchas familias tuvieron que relocalizarse y a muchas familias no le otorgaron los locales necesarios para poder continuar con su con sus actividades comerciales y productivas. Y en otros casos, esas nuevas viviendas quedan tan afuera al margen del tránsito del barrio, que por más que le hayan dado locales, esos locales no tienen gente que vaya a comprar, ¿no? Están como en las márgenes. Y antes que viviendas y locales que estaban en lugares céntricos de los barrios, ahora se encuentran en lugares donde no hay tanta demanda, ¿no? Eso ha generado una agresión económica. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa? Esto expliqué para que se entienda el contexto de todo lo que va haciendo el gobierno. La siguiente etapa es que el gobierno va a financiar hasta el 80% la instalación de nuevas empresas productivas y comerciales en los barrios. Es decir, si va una empresa y quiere instalarse en un barrio, todos los porteños y porteñas la vamos a financiar, le vamos a dar un subsidio gratuito de hasta el 80% de la inversión. Este subsidio no va a ser en plata, sino va a ser a través de beneficios fiscales. Es sí. decir, le van a dar un descuento de lo que tenga que pagar esa empresa por el impuesto a los ingresos brutos en toda la ciudad. ¿No? Si pongamos un ejemplo, si hay una cadena de supermercados que genera impuestos en toda la ciudad, bueno, le van a dar un crédito del 80% de lo que invirtió en la ciudad para no pagar ese impuesto a los ingresos brutos. Obviamente, como es un descuento de los ingresos, del impuesto a los ingresos brutos, está pensado para beneficiar a las grandes empresas y no a las pequeñas empresas. Porque las grandes empresas, al generar más impuestos o tener que pagar más impuestos, pueden recuperar más rápido el crédito fiscal. En cambio, una pequeña empresa que no genera tanto impuesto o no tiene que pagar tantos impuestos, va a demorar mucho más tiempo en recobrar la inversión. Por lo tanto, es una ley que está orientada a que grandes cadenas comerciales y productivas se instalen en los barrios populares con el beneficio del aporte económico que hagamos todos los porteños y porteñas, de hasta un 80% estamos hablando de la inversión, ¿no? Sí. Y esos montos cubren alquiler, nuevas edificaciones, acondicionamiento de las viviendas. Y recientemente vimos cómo, por ejemplo, Pharmacity ganó una licitación para ocupar un local comercial en las viviendas que construye el gobierno. Todo nos hace pensar que, por ejemplo, Pharmacity, en vez de pagar el canon que tiene que pagar, va a hacer que el 80% lo paguemos los porteños y porteñas a través de esta política. Ahora, Jonathan, yo, por ejemplo, paso seguido por ahí el playón de Chacarita, donde se han construido unos grandes monoblocks, ¿no? No sé cuántos, 4 o 5, de 2 y 3 plantas, donde, bueno, es donde vos decís que constructivamente tiene muchas deficiencias, pero ahí abajo hay locales para negocios. Y si alguien, una familia, quiere poner un negocio, un almacén, una carnicería, una verdulería, una ferretería, ¿no lo puede hacer? Bueno, ahí está la disputa en los barrios donde este proyecto no pasó por las mesas de gestión participativa, que son las instancias institucionales donde se debería decidir qué se hace con esos locales. Claro. Porque una cuestión, a ver, hay dos cuestiones. Primero es, el Estado puede promocionar que se instalen actividades que faltan en los barrios, ¿no? Por ejemplo, farmacias, ¿no? Que no hay en los barrios. Entonces se puede consensuar participativamente en cada instancia que tiene cada barrio de ver qué actividades hacen falta y que quizás sea necesario que el Estado las promocione. Pero ¿qué sucede con este proyecto? Este proyecto va a promocionar actividades que ya se desarrollan en los barrios, ¿no? Actividades gastronómicas, venta de comida, de bebidas, venta de ferretería, elementos electrodomésticos, ¿no? Actividades que ya se desarrollan. Entonces, esas actividades que ya se desarrollan van a recibir un impulso económico del gobierno y obviamente va a ser una competencia desleal, ¿no? Si se instala una gran cadena en esos barrios con beneficio del Estado, obviamente va a terminar destruyendo las economías que se fueron generando en estos barrios. Claro. Por lo tanto, no es una discusión de si se tienen que instalar empresas externas a los barrios, sino que, como está en juego dinero público, tendría que haber una instancia de mayor participación para ver si ese dinero público va destinado a una actividad externa que necesita el barrio y también tendría que ir destinado a fortalecer las actividades internas que tiene el barrio. O sea, a esas viviendas que han construido para darles, entre comillas, mejores condiciones de habitabilidad a quienes viven en estos barrios populares, si una familia, como en esos barrios, como en el barrio Mujica, hay locales y negocios de la misma gente que vive ahí, abajo tiene su localcito, lo trasladan, no pueden trasladar su negocio. O sea, no le dan con el negocio también la posibilidad de poder tener un negocio y lo mudan de nuevo. Bueno, allí hubo de muy variadas situaciones. Hay familias de que le dieron la vivienda y le dieron un local para su negocio. Hay familias que fueron localizadas sin su local y hay familias que le dieron locales más chicos que los que necesitaban. Claro. Entonces hubo una gran variedad de situaciones, ¿no? Lo cual generó, digamos, esa gran variedad de situaciones terminó perjudicando en general a las familias que tenían locales en los barrios. Hay familias que le prometieron de palabra y no las... La intención del gobierno era que se relocalicen. Entonces, esas relocalizaciones, una vez hechas, el gobierno se empezó a olvidar de sus promesas. Sí, sí. Y de los locales que existen, no todos los locales fueron destinados para... sino que hay locales que están siendo destinados para las empresas que son de fuera del barrio. Y esta ley, lo único que exige como contraprestación es que las empresas puedan alquilar el... no alquilar, que puedan o que deban contratar de la nómina del personal hasta el 30%, nada más. No tiene una obligación de contratar el 30% de la nómina de personal a habitantes de los barrios populares. Y no solo eso, que es un porcentaje muy ínfimo, sino que tiene una vía de escape. Esa vía de escape es que si los habitantes no tienen la experiencia en los rubros que necesita la empresa, ese porcentaje se puede achicar, ¿no? Y la empresa no tiene la obligación de capacitar. Así que lo que vemos es toda una política orientada a la transferencia de recursos públicos nuevamente a manos privadas, destruir o avanzar en la destrucción de la economía de estos barrios, justamente para ir debilitando la fortaleza económica para que luego la presión inmobiliaria sea más fácil, porque una familia que pierde su trabajo, que pierde su comercio, obviamente va a decidir vender para irse a otro lugar, ¿no? Sus propiedades. Entonces nosotros analizamos que justamente esto es negocio para unos pocos, negocio para empresas externas y una política de expulsión de las familias originarias a largo plazo. Esto me hace acordar lo de las exenciones al Movistar Arena, donde le dieron por 40 años exenciones impositivas a los dueños, ¿no? Diario La Nación y demás. Es una barbaridad. Totalmente, porque son varias aristas que no se discuten, ¿no? La cuestión de este proyecto es que se podría discutir. Se podría discutir si hacen falta que algunas empresas tengan promoción o ayuda del Estado, qué empresas, pequeñas pymes, grandes empresas, si también hace falta ayuda a las economías de los barrios, a empresas de los barrios. La cuestión es que de esto no se discutió nada. No se discutió en ninguna de las mesas de gestión participativa. En la legislatura tampoco se convocó a audiencia pública, ¿no? Esto se tendría que haber convocado en audiencia pública para tratar este proyecto y no se va a convocar. Posiblemente se apruebe o se termine sancionando este jueves y no se va a convocar la audiencia pública que hace falta y que la Constitución establece que debe convocarse. Entonces no va a haber discusión para ver todas estas grises que habría en lo que debería ser una promoción económica de estos barrios, ¿no? O una verdadera integración económica. ¿Este jueves es la sesión? Sí, se despachó el viernes pasado en reunión de la Comisión Conjunta y tiene fecha de preferencia para ser votado este jueves, 2 de junio. Ajá. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Es probable que la mayoría automática le diga sí a esto y después qué pasa. ¿Y qué pasa con los vecinos de estos barrios? ¿Están reclamando, están movilizados, se dan cuenta de lo que les va a pasar o no? Hubo muy poca información. Los vecinos se enteraron un día antes del tratamiento del viernes, es decir, se enteraron hace 4 días, así que no tuvieron mucho tiempo de reacción, y claro, ya en 3 días más se vota, ¿no? Así que no dieron posibilidad justamente lo hicieron con tan poca participación y transparencia para evitar, ¿no?, que los barrios se enteren. Están enterando los barrios, recién están viendo si se organizan, van a ver si llegan con algún tipo de movilización el día jueves, pero fue un tratamiento muy exprés, muy oculto, que obviamente los barrios no tuvieron oportunidad para poder organizarse. Además que está todo el planteo discursivo de que esto va a traer competencia a los barrios, va a traer oportunidades laborales y todas esas cuestiones que sabemos que no va a suceder. Bueno, Jonathan, aunque sea en dos minutos, lo vamos a retomar en programas sucesivos, pero lo del parque lineal este de Honorio Pueyrredón, me entero que al final van a hacer una audiencia pública con Boca para el día 30 de junio. Y todavía la obra sigue parada, pero es un desastre lo que quedó ahí, porque está paralizada, yo he pasado y no se puede transitar porque están las máquinas, está todo cercado. Sí, se convocó la audiencia pública, que la está convocando la comuna, ¿no? No la está convocando el Poder Ejecutivo, sino la comuna. Resulta extraño porque toda audiencia pública tendrían que tener los estudios de impacto ambientales realizados en forma previa y creo que eso no estaría, ¿no? Habría que ver con qué documentos o informes están invitando a la ciudadanía a discutir esta audiencia pública. Yo creo que es una audiencia pública que no va a cumplir con las formalidades que se requieren, principalmente con que la ciudadanía tenga todos los estudios de impacto ambiental, de tránsito, etcétera, etcétera, para poder realmente opinar sobre los impactos de la obra, ¿no? Es más que nada cumplir con una formalidad que le está exigiendo la justicia y no cumplir con el derecho real de participación de la ciudadanía, una participación bien informada, con los estudios a mano, para poder discutir seriamente si conviene o no conviene ese parque lineal allí, qué modificaciones, si ese presupuesto puede ser destinado para otro tipo de incremento de espacios verdes en otra zona, ¿no? Digamos, para que sea una discusión que pueda tener algún tipo de mejora para la situación ambiental del barrio del Caballito. Lamentablemente, conociendo este gobierno y cómo se organizan las cuestiones, creemos que están buscando la forma de cumplimentar lo que ha existido después, que no solamente existió la audiencia pública, sino también existió que esto tiene que ser aprobado por ley, ¿no? Entonces también tiene que haber un proyecto que se vote en la legislatura. Bueno, Jonathan, sobre este tema también vamos a volver, vamos a seguir a medida que avance. O sea que hasta el 30 por lo menos de junio va a estar paralizada la obra. Los vecinos de ahí de la zona siguen con el trastorno del tránsito y de todo lo que está ahí vallado y cercado. Quienes nos movemos por el barrio, los colectivos, los transportes públicos también van a seguir con ese trastorno. Vamos a ver de acá al 30 qué pasa. Te agradecemos la comunicación, Jonathan. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Que tengan buena semana. Por nada. Buenas noches. Chau, chau. las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bueno, escuchábamos antes un tema, claro, este no, no es ninguna novedad, ¿sí? Creedence Clearwater Revival, más vale, ¿no? Have you ever seen the rain? Bueno, no, no hemos visto llover, por suerte, puede ser que llueva jueves o viernes, así anuncian, pero bueno, es un tema que tiene que ver con un cumpleaños, el cumpleaños de John Cameron Fogerty, cantante, compositor, bueno, parte de Creedence, y que cumple nada más ni nada menos que 77 pirulites. Y que si lo ves, la verdad, que se mantiene muy bien este John Cameron Fogerty, parte fundamental de Creedence Clearwater Revival, ¿sí? Así que nada, pues en realidad el cumpleaños fue antes de ayer, fue el 28 de mayo, para ser más exacta, ¿sí? Bien, yo les había prometido hablar un poquito del día de hoy, que tiene que ver con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Se me ocurrió algo que a lo mejor les puede llegar a interesar, porque uno piensa en esclerosis múltiple y piensa en Esteban Bullrich, o piensa en Stephen Hopkins, a ver si así se lo digo bien. Y en realidad, digamos, hay dos enfermedades que llevan algunos nombres o algunas palabras en común y que a lo mejor hace que nos confundamos, porque en las dos aparece la palabra esclerosis. Y una cosa es la esclerosis múltiple y otra cosa es la esclerosis lateral amiotrófica. O sea, las dos se llaman otoesclerosis. Una es múltiple y la otra se llama lateral amiotrófica. Esta esclerosis lateral amiotrófica es la que sufre Esteban Bullrich, ¿sí? Y de la película que yo les comenté, si tienen Netflix o la posibilidad de verla en alguna plataforma, 100 metros, el protagonista sufre de esclerosis múltiple. Y las diferencias, digamos, no hace falta estar demasiado en medicina para darse cuenta que hay diferencias. Y hay similitudes, ¿sí? Ambas son enfermedades neurológicas, ¿sí? Pero que tienen progresiones, tratamientos y síntomas distintos. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, la médula espinal, el encéfalo. Y la esclerosis lateral amiotrófica afecta la neurona, lo que se llama la motoneurona, ¿sí? La esclerosis múltiple, como para darte algo, un ejemplo, es, ¿viste los cables de la electricidad que llevan el cable por adentro y el plástico por afuera? Bueno, lo que está por fuera se llama mielina. Y en la esclerosis múltiple es como que la mielina se gasta, entonces quedan los cables al aire, ¿sí? En la esclerosis múltiple, digamos, hay también diferencias en cuanto a una y a otra, pero ambas pueden aparecer con síntomas similares. Por eso al principio puede haber como cierta dificultad en saber si es una esclerosis múltiple o una esclerosis lateral amiotrófica. Porque las dos empiezan con debilidad muscular o con rigidez, con problemas para moverse, sobre todo en los miembros inferiores. Pero la esclerosis múltiple presenta cuestiones así motoras, pero también problemas sensitivos. Y a medida que la enfermedad avanza, porque ambas son progresivas, pueden aparecer problemas cognitivos, o sea, problemas emocionales, de ansiedad, depresión, problemas con la memoria, problemas de cansancio extremo, espasmos, ¿sí? Y también, por momentos, también puede haber trastornos visuales. Claramente en la película, 100 metros, una de las pacientes, que era bailarina, o sea, estas enfermedades tremendas que no le pasan a cualquiera, como a veces decimos, ¿no? En un momento, de golpe, se da cuenta que no ve. Cosa que al protagonista en ningún momento le suceden trastornos visuales. Por eso muchas veces a esta enfermedad, la esclerosis múltiple, se la llama la enfermedad de las 100 caras, porque los síntomas pueden ser muy variados y como en tantas otras cosas, no hay enfermedades, sino enfermos. o sea, uno puede hacer una descripción general de una enfermedad, pero lo que importa es cómo cada persona desarrolla estos síntomas, su entorno, su historia, su personalidad, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver. En el caso de la enfermedad de la que tiene Bullrich, es una enfermedad, a mi modo, mucho más cruel porque es puramente motora, o sea que el paciente es absolutamente consciente de todo lo que le va pasando y no tiene problemas cognitivos. Pero las dificultades que empieza a presentar cada vez son mayores, no solamente, uno lo piensa siempre en función de los brazos, la mano, caminar, blah, blah, blah. El tema es hablar, y eso ya lo notamos en él, tragar y finalmente respirar. Ambas dos, tanto la esclerosis múltiple como la lateral amiotrófica, no tienen causas que uno diga, ah, es por esto, ¿sí? Es un virus, esto le pasó de chico, bueno, no. La verdad que no. También es bastante claro la cantidad o la frecuencia en la que aparece. Hay muchos más pacientes con esclerosis múltiple que con esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Por ejemplo, en España hay 50.000 casos aproximadamente versus 50.000 de esclerosis múltiple frente a 5.000 de la esclerosis lateral amiotrófica. También es cierto que la esclerosis múltiple aparece en edades más tempranas, el ELA, ¿no? Como también la llamamos a la lateral amiotrófica, puede aparecer entre los 40 y los 70 años, mientras que la esclerosis múltiple puede aparecer entre los 20 y los 40. Y también se dice que hay un poco más de posibilidad de herencia o de pase, ¿no? De esta enfermedad a través de la herencia en el ELA que en la esclerosis múltiple. Como sea, cualquiera de las dos son enfermedades neurológicas invalidantes, discapacitantes, que comprometen no solo a un paciente, sino que comprometen a toda su familia, a todo su entorno, que complica obviamente su calidad de vida, su calidad en cuanto a poder seguir trabajando, en poder seguir con una vida como la teníamos o como la tenía antes de que esto sucediera. Bien, si te diagnosticaron, si diagnosticaron a alguien conocido tuyo, si te interesa saber más del tema, EMA es la página, ema.org.ar, es la página de Esclerosis Múltiple Argentina, en donde realmente está muy, muy interesante todo lo que te cuentan. Hay contactos en donde ubicar a las personas de esta asociación. Queda acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Uriarte 1465, y a través de la página tenés forma de, por WhatsApp, por email, bueno, de un montón de formatos vamos a decir que te podés comunicar con EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Así que bueno, no es un tema muy agradable a tratar, es parte de la vida, y por ahí cuando uno se enfrenta a estas situaciones, como en este caso le ha pasado al señor Bullrich, o uno ve una película que lo sensibiliza, son cosas que está bueno charlarlas, y me pareció interesante esto de diferenciar, porque si no pareciera todo lo mismo, la esclerosis múltiple que la esclerosis lateral amiotrófica. Así que nada, lo dejo así como un tip que podés charlar con tu familia o consultar con algún profesional, sobre todo acá los que intervienen son los neurólogos, ¿sí? Y las neurólogas. Bien, luego de este cacho de cultura que hablamos, vamos entonces con la pauta nuevamente y hacemos algún separador. Nacho. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardeciones. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Luis. Sí, les quería comentar que mañana martes el gremio docente ADEMIS, de la Asociación de Educación Media y Superior, van a hacer justamente una medida de fuerza en repudio a una sanción que el gobierno de la ciudad y Soledad Acuña le aplicó a dos docentes por un hecho que pasó el 18, pero ya te digo porque no lo tengo tantas notas acá. En septiembre del 21 tuvieron una actividad de un funcionario público del gobierno de la ciudad en una escuela. Hubo una situación de malestar de los docentes porque este funcionario fue un poco de prepo, fue un poco sin decir absolutamente nada y tratando con no mucho, como tendría que ser un funcionario público, a los docentes y allí en la escuela del Distrito 8. Y esto fue una movilización que hicieron y mañana van a hacer una nueva, porque a estos dos docentes, uno es Jorge Adaro, el secretario adjunto del sindicato ADEMIS, y de Juan Manuel de Vicenzo, lo sancionaron, una locura, porque es anticonstitucional, escuchen bien, lo sancionaron con 30 días sin goce de haberes. Ustedes saben que el salario es es una prestación por un servicio, pero además tiene un componente alimentario, entonces no te pueden dejar todo un mes sin comer. Les hicieron un juicio, un sumario. Dice que los docentes involucrados, dice Soledad Acuña, impidieron la entrada del director general con gritos, agresiones e insultos mientras se encontraban presentes en el lugar alumnos menores de edad y sus familiares. Bueno, este funcionario director de educación de gestión estatal se llama Fabián Caponi. Dice, habiendo culminado el proceso sumarial legal, los docentes serán sancionados con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo. El ejercicio de los derechos gremiales no puede ser interpretado de tal forma que sean una carta en blanco para hostigar y denostar a las autoridades. Adaro, acá lo han entrevistado en nuestro programa en La Retaguardia, tengo una idea, la semana pasada también. Lo que dijo es que ese día estuvo dentro de la escuela por la mañana, entró a las aulas sin saludar y después se fue. Pero indicó que cerca del mediodía volvió a provocar a la escuela. Dice, y lo que se observa parcialmente en el video que se divulgó en redes sociales el mismo día del incidente, dice, se dio en el ingreso, donde fue repudiado por los docentes y la familia. Así que, bueno, convocan para mañana al paro y van a hacer también una conferencia de prensa. Esto es una arbitrariedad. A las 16 después van a ir, la radio abierta va a ser a las 14 en la legislatura y a las 16 van a hacer una marcha junto a los estudiantes a la sede del Unicaba y en Paseo Colón 255. Esto es una barbaridad, como dije antes, porque es imposible, no hay, desde el punto de vista legal, nada que lo sostenga, que puedan descontarte todo un mes de sueldo. Es una locura. Bueno, me imagino que los docentes habrán apelado y se verá también judicialmente. Yo creo que no hay ningún juez que pueda aceptar por el sustento alimentario que tiene el salario. que te dejen sin salario durante un mes. Y hablando de salarios, también hubo una oferta salarial que aumentó un poco más a los docentes en estas en este último acuerdo paritario. Se incrementó en un 16,45% en marzo, más un 6 en mayo, un 5,74 en junio, un 6 en julio, y 8% en el mes de noviembre. Esto, bueno, por ahora lo dejamos ahí, seguimos. Sí, sí, Luis, porque tenemos una interferencia, un problemita técnico, que decía que directamente no te entendíamos lo que estabas diciendo, ¿sí? Bien, bueno, nos vamos a ir yendo, ya nos quedan poquitos minutos. Elegí para el cierre un tema toda mi vida, que si uno ve la letra directamente es para el corchazo. Yo diría que la letra no se detengan. Escuchen la calidad de la voz, del intérprete, de su melodía y demás. Pero hay algunos temas que realmente son difíciles, ¿sí? Nada, son así como muy, muy, muy complejos, ¿no? Son muy complejos si analizamos sus letras. Bien. Pero estamos, digamos, mañana sería como el aniversario del fallecimiento de Jorge Rubén Juárez, ¿sí? Para nosotros conocido como Rubén Juárez, un reconocido bandoneonista, cantautor de tangos, bien, digamos, bien nuestro. Nacido en Córdoba, era cordobés, un hombre que murió muy joven, a los 62 años, realmente para mí muy joven, luego de, bueno, de un cáncer de próstata que después se complicó y que terminó haciendo unas metástasis a nivel óseo y que, bueno, le complicó, pobre, finalmente su vida y que terminara tan joven, ¿no? Tan joven. Así que, si a Nacho le parece, y inclusive ya nos podríamos ir despidiendo, vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, siempre presente. Vamos a saludar a Nacho, que está siempre ahí tratando de hacer todo lo posible para ayudarnos y que todo salga lo mejor en la retaguardia. Vamos a agradecerles a todos los que nos escriben a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y nos vamos a ir con este tema, es con este tema de Rubén Juárez, que se llama Toda mi vida. Vuelvo a decir, no analicen mucho la letra, escuchen la melodía que vale la pena, ese bandoneón maravilloso, esa calidad vocal, y nos vemos, si te parece, Luis, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, gracias a todos, a todas. De no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Tanto que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue. Pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí me has conseguido olvidar. Para irme con la muerte,